Bueno, esto es una muestra y entrega de los certificados de las personas y de los vecinos y vecinas que han finalizado los talleres de capacitación, tanto, digamos, Manos que Trabajan, que es un taller más orientado a oficio, como lo que es el programa Punto Digital, que tiene que ver con la capacitación en todo lo que son las nuevas tecnologías, la informática y demás. Y también dos talleres que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de Nación, que son el de panificados y el de marisquería y cocción de pescados. Así que, bueno, muy contento, ustedes ya verán el marco de público que tenemos hoy, las muestras, las cosas que han podido desarrollar a través de estos meses donde han cumplido este trayecto de aprendizaje. Y bueno, y también es muy importante la entrega del certificado, porque es lo que acredita, digamos, que han pasado por nuestros talleres, acreditan también saberes, y además, bueno, les permite pasar un buen momento, digamos, junto a sus amigos, amigas y familiares, digamos, que también vienen, como pasa en la finalización de cualquier trayecto de capacitación, ¿no? Esta es la segunda etapa, ¿verdad? La segunda etapa en el año, sí, en el año. La primera hicimos entrega de certificados sin muestra, a partir que bueno, nos fuimos flexibilizando, digamos, todo lo que eran las normas sanitarias vinculadas a la pandemia, pudimos retomar la presencialidad plena en los talleres y también pudimos retomar y volver hacer este tipo de muestra que nos gusta mucho a nosotros y por supuesto a los talleristas y a las personas que han participado en los talleres. Así que muy contento, porque este ha sido un año donde hemos podido abordar todo lo que tiene que ver con la promoción social. Nosotros durante la pandemia desde la Secretaría hicimos mucha parte asistencial, pero hoy estamos avanzando en lo que es la parte promocional, que tiene que ver con fundamentalmente dotar a los vecinos y vecinas de herramientas que les permitan mejorar su calificación laboral, que les permitan iniciar un emprendimiento, digamos, bueno, todo esto que tiene que ver con la posibilidad de ir creciendo también en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Cada cuánto se abre el curso y cuáles son los requisitos para anotarse? Nosotros hacemos dos tandas, digamos, en el año. Seguramente en febrero vamos a estar inscribiendo nuevamente para los del año 2023. Y bueno, los requisitos son: hay que ser mayor de 18 años, residir en Viedma y tener ganas, digamos, de participar de los talleres. Tenemos un buen grupo de talleristas. También quiero aprovechar para destacar eso, porque el grupo de talleristas que tenemos es muy bueno, con mucho compromiso, y eso hace que los talleres sean de buena calidad. Nosotros tratamos de dotarlos no solo de los espacios, sino también de los insumos que necesitan para que estos talleres se puedan realizar de la mejor manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mario. No, muchas gracias a ustedes. Siempre, bueno, la radio y la televisión comunitaria nos permiten acercar lo que nosotros hacemos, lo que hace el Estado Municipal, a muchas vecinas y vecinos, así que los agradecidos somos nosotros, ¿eh?